Los mundos posibles, aquellos en los cuales se mueven y desenvuelven los sujetos, son configuraciones de las imágenes que la cultura le ha dejado como impronta y la forma como ellos mismos recrean una y otra vez el marcaje de aquella. Nos representamos en el otro, nos identificamos con él, queremos conocerlo, aprenderlo, robarle su imagen. Así desde que nacemos asistimos a la comunión que nos produce el contacto con los semejantes a través de los grupos que conformamos y participamos, ya sean religiosos, políticos, académicos, culturales o familiares. Buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ampolla, qué comienzo. Qué comienzo. ¿Cómo andan? Lo extrañábamos. Ah, qué bueno tener 10 minutos completos. No sé, todavía no canto historia. Quedan nueve la visita. Quedan nueve. Está el botija acá del gordo que se quedó y que no, nadie sabe presión. Dónde está el padre. Yo te cuido, Urino, quédate tranquilo. Yo me quedo acá contigo. No se puede creer, el gordo es un desastre. Con tal de no verme, deja el botija solo acá. Menos mal que le dieron un bizcocho. Bueno, yo primero que nada, que en esta sección que tenemos de imaginarios sociales, que hemos hecho ahora, imaginarios colectivos, porque los imaginarios sociales también son otra cosa que también las que vamos a... Estamos hablando de los imaginarios en su conjunto, ¿no? ¿Y qué implican esos imaginarios? Y antes que nada voy a dar un mensaje, no me traje los lentes. Marcha el lunes 10... de este mes, agosto, a las 14 horas, o sea, el próximo lunes estamos hablando, ¿no? Cerquita. De 18 de julio y Branson, o sea, del Ministerio de Salud Pública, a la Plaza Independencia. Y esto es de la primer línea de fuego necesita descanso, 4 y 2 ya. ¿Quién es la primer línea de fuego? Expliquémosle. La primer línea de fuego son en la salud y particularmente la enfermería, es una movilización de las trabajadoras y trabajadores de enfermería reclamando 4 días de trabajo y 2 de descanso para la enfermería, porque bueno, ya vienen con una cantidad de casos de laburo, de la primera línea de laburo ahí con esto de la emergencia sanitaria, así que se van a estar movilizando para esta reivindicación. También quería mandarle un saludo, porque mandó un saludo a mi amigo correligionario y compañero de recorridas de boliche, ay, Santi. Ay, ay. Y dice: bueno, compas, excelente programa, siempre poniendo toda la exótica. Yo hablo así, ¿no? Porque él habla medio así. Si todo lo... Acá dice, guacha, ¿por qué le habla el celular? Entonces el celular dice lo que el celular quiere. Pero teléfono es bueno, a veces son mensajes. Es un clásico teléfono descompuesto. Sí, ¿no? Él le habla al celular y el celular dice después lo que le parece. Exactamente, pero dice lo guacha, que supongo que es watch out, ¿no? Una palabra en inglés, supongo yo. Por donde se cuelan nuestros derechos y de los que vienen. Tremendo programa periodístico, al mundo le falta un tornillo, además de un tornillo. Muchos más como ustedes, comunicadores de verdad. ¡Ah, qué lindo el Santi! Muchas gracias, está, compañero. Se está extrañando por acá, se Santi. Se extraña Santi, la mesa de... que siempre tiene un aporte extraño al programa. Sí, cuando era los jueves siempre se... extraño, pero no menos interesante. A la noche todo el mundo se suma. Bueno, y esto entonces, gracias Santi. Y esto de seguir con los imaginarios colectivos, ¿qué implica un imaginario colectivo, no? ¿Cómo hacen esa complejidad de representación? Usted imagínese que el imaginario colectivo tiene que ver con aquello que nosotros convenimos como sociedad, ¿no? Entonces podemos establecer distintos imaginarios colectivos. En el boliche, por ejemplo. A ver. Sí. La otra vez se generó un asunto, y esto habla a las claras del imaginario colectivo. Uno de los bolicheros del lugar donde yo iba se empezó a correr la bola de que le echaba agua a la bebida. ¡No! Traidor. Ese traidor. Golpe no duro es... para el boliche. Golpe duro para un boliche. Sí. Y además te estira la conversa. Exactamente. Entonces entró a generar como una cuestión ahí de que todo el mundo empezó a confabularse en contra de este bolichero que se suponía que le echaba agua a la bebida. A la bebida. ¿No? Finalmente, este señor... fue digamos, interpelado por la comunidad bolichera, ¿no? Linchado. Linchado. Linchado, pero intelectualmente no hubo violencia. Un piquete. Una acusación muy grave en lo que es el ambiente bolichero, ¿no? Gravísimo, gravísimo. El bolichero juraba que no. Juraba que no, y entre la comunidad bolichera se entró como esta nube negra, este imaginario colectivo de que esto sucedía. ¿Qué era lo que verdaderamente sucedía? Lo que verdaderamente sucedía es que las botellas que estaban mal tapadas estaban en un lugar que se llovía. Todo esto explicó él, ¿no? Estaba en un lugar que se llovía y a través del corcho de la botella se filtró el agua, increíblemente, desplazando la mitad del vino para afuera y entrando el agua, porque todo el mundo sabe que hay una diferencia de volúmenes entre ambos líquidos, ¿no? Todo esto explicó el bolichero, ¿no? Entonces sí. Quedó en el resto del imaginario colectivo del boliche, entendió de que el bolichero estaba diciendo la verdad, de que eso estaba sucediendo, y se siguieron tomando la bebida con agua. En lugar de arreglar el techo o investigar un poco más. Sí. Y yo veo en estas pequeñas cuestiones colectivas de los imaginarios que se pueden perfectamente extrapolar a otras situaciones, ¿no? Y creemos, entonces, en cualquier cuento que se nos hace para justificar otras cosas, ¿a partir de qué? A partir de palabras que promueven el imaginario colectivo. Exacto. Por ejemplo, una palabra, desarrollo. Esa da para una buena barra. Desarrollo y le agrego sostenible atrás. Por ejemplo. Exactamente. Producción, crecimiento. Trabajo. Trabajo. ¿Qué hacen todas esas palabras? Alimentan el imaginario colectivo. Filtran otras cosas, como el corcho. Exactamente. Es como en el boliche que se filtraba el agua por los corchos. Van filtrando ciertos discursos, ciertas cuestiones que hacen que la gente, que la sociedad en su imaginario construya a través de la necesidad. Siempre entendamos que se hace hincapié en eso, en la necesidad de la gente. Y la credulidad. Y la credulidad. Y entienda que necesitamos desarrollarnos, vaya a saber cómo, a mi pelito ya me salieron. o necesitamos producir indefinidamente en un mundo que es finito. Sí. Este discurso de los imaginarios colectivos, que podríamos hacerlo más gracioso en este programa, que esta parte de humor, no es tan gracioso. Cuando esos imaginarios, como hoy pasó en el programa, se empiezan a instalar con la palabra seguridad, con la palabra bienestar. ¿Quiénes son las personas de bien de este país? ¿Y quiénes son que se están llevando las ganancias de esas bebidas que... ¿Quién se está llevando la mitad del agua? La mitad del vino. Del vino. Y después cuando se mezcla el agua y el vino, uno tampoco sabe... Después que se mezclaron... Es muy difícil volver atrás, ya en algo en eso. Pero además, se empieza a repetir un discurso, desarrollo, en todos los medios, y uno después ya no sabe. Pierde paladar. Pierde paladar y después no se da cuenta cuando la bebida está adulterada. Exactamente. Por eso hay que mantener cierto paladar en ese sentido, ¿no? Paladar y criterio. No hay agua que entre por un corcho y desplace al vino, eso no existe. Eso lo genera el poder. ¿Quién es el bolichero en el boliche? El poder. Es el propio poder. Es el que está atrás del mostrador. Es el que controla las bebidas. Y es el que hace los agujeritos en el techo para que entre el agua. Igual, pobre, me está estigmatizando al pobre bolichero. Es una metáfora. Que lo está poniendo en una comparación. No, estamos hablando de un bolichero. Es el propietario de los medios de producción de estados alterados. Exactamente. Es el propietario. Entonces, yo lo que estoy haciendo es una metáfora a partir de un hecho que fue real. Sí, hace un buen tiempo. Yo estuve encabezando ese movimiento. A mí no me convenció, pero me abandonaron las compas y los compas porque le crecieron al bolichero porque les daba fiado. Y claro. Y después les cobraba un poquito más. Claro. Porque no les impedía la entrada. No hay un vínculo. Pero les complicaba la salida. Claro. Entonces empezaron a en esa metáfora del boliche, pensemos y reflexionemos si realmente queremos consumir la bebida adulterada con agua. ¿Y qué? Qué hermoso imaginario que también está planteando, ¿no? Todo lo que despierta esa, Esa metáfora de la botella con el agua y el vino, ¿no? Porque el imaginario, también la leche en algún momento vino adulterada. Qué loco es adulterar algo con agua, ¿no? Hablar del agua como una adulteración. Pero bueno, estamos hablando de vino también. Sí, no, no, y lo más loco que tenemos agua adulterada. Ah, exactamente. Eso es lo más loco. El agua que no llega está adulterada, tiene la mitad de cloro. Y vas a saber qué otras porquerías más. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos quedamos quietitos? ¿Dejamos de protestar? ¿Le damos la derecha al bolichero y lo dejamos que siga actuando en ese sentido? ¿O le damos la derecha al trabajo y el desarrollo? ¿En pos del trabajo y el desarrollo de quién? ¿De quién estamos hablando? ¿Y quién termina pagando? ¿El usuario? ¿El que va a tomarse una copita? Ese termina pagando las consecuencias de la ambición del bolichero y de sus malas prácticas. Y es una relación de poder que no hay equidad ahí, ¿no? Porque a las 4 de la mañana el bolichero tiene un poder en la negociación que no lo tenía a la hora de la llegada. El imaginario colectivo está como en una nebulosa. Claro. Sí, y una necesidad de seguir incorporando elixires a la vena. Porque a veces uno quiere zafar de esa realidad construida también. Uno quiere zafar de la realidad construida, esa realidad que nos intentan imponer. Claro. Tenemos la opción en los boliches, y hoy por hoy lo estamos hablando muy seriamente entre los colectivos que se han ido formando en estos los distintos boliches, tenemos la opción de cambiar, claro, y construir nuestro propio imaginario colectivo. Y no seguir tomando más de lo mismo para cambiar lo que estás tomando, ¿no? Exactamente. O sea. Así que empezamos a hacer vino. Empezamos a hacer vino en el colectivo. Y entonces se autogestionar. Exactamente. Hoy, para ir terminando, porque ahora viene otro imaginario colectivo que es el de los niños. No hablamos de todos los programas nuevos que están saliendo por las picas. Vamos a nombrarlos brevemente, que están saliendo los programas hermosísimos, algunos nuevos, algunos viejos que retomaron, ¿no? Está los gurises, esto del mañanero Fortnite. ¿Mariano? Que son. Eso sí que está. El mariadero Fortnite. Eso también. Mañanero Fortnite. Que no se bancaron la. Y cada vez son más, además. Temprano cada vez es más tarde. Y se hicieron los locos artistas, el mañanero Fortnite. Tremendo programón. El cada mañanero, día son más. Y Ubuntuniza, tenemos también. Ubuntuniza de la escuela de Candombe Ubuntu, el mañanero que va los jueves de noche. Odisea, una joyita. Odisea lo estuve escuchando ayer, hermoso. Piño, Rock del Río, que retomó también. Se viene otro, bueno, parece. Copados también. Sí. Y Tusaingó sus alrededores, que también arrancó esta semana. ¡Vamos! Y la Caja Habladora. Y la Caja Habladora. Ya vinieron acá a. Teníamos acá el botín. Impresionante. Ellos saben moverse. Por suerte, yo tengo esperanza en las nuevas generaciones que saben cómo meter presión. Pero yo le voy a decir. Hay pruebas claras. Cortita. No hay que imponerle, como decían los veteranos cuando yo era botija, que iba a los boliches ya de botija, y me decían, ustedes son los que van a venir a arreglar el mundo. No. No lo arreglaron ustedes, tenemos que arreglarnos. Apoya, nos vamos con un poquito a Ismael Cardoso, ¿sí? ¿Le parece? Sí, vamos. Me sacan corriendo. Vamos a hacer, ¿qué podemos escuchar? Zamba del Andén, para ¿Qué? Zamba del Andén. Vamos con Zamba del Andén. Andén. Bueno, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Salud. Hacia la pena, otro partió al olvido. Se quedó la estación con el frío y yo quedé contigo. Tanta gente que había hace un rato en tu andén y en el mío. El silbato de un tren o el destino la arrastró como un río. Es cuestión de querer este hogar frente al tren. Es barrera y camino. Es paisaje para el peregrino. Pa' nosotros abrir. Thank you. de madera, duro hierro la vía, es perfume y blandor tu cadera, dura piedra mi vida. Pronto cuelga en la casa un cartel rojo de bienvenida, que mi amor y mi piel te han nombrado la más querida. El motor de algún tren sacudiendo el andén, llamando a despedida, y en la noche yo abrazo otro día junto a tu vida. Tanta gente que había hace un rato en tu andén y en el mío, el silbato de un tren o el destino la arrastró como un río. Es cuestión de querer este hogar frente al tren, es barrera y camino, es paisaje para el peregrino, pa' nosotros.